Martes 20 de septiembre. La misión de la Iglesia mientras esperamos. Escucha Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. ¿De qué modo estos versículos encapsulan quiénes somos y por qué estamos aquí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentados y saciados», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, «Tú tienes fe, y yo tengo obras». Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El domingo vimos que los discípulos señalaron la belleza de los edificios del templo. Jesús dirigió su atención a la condición de la iglesia que había adentro y su misión para un mundo que se acaba. Realmente, la iglesia existe porque hay una misión, y no al contrario. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como se expresa en el Working Policy, reglamento de la Asociación General A05, es hacer discípulos en todas las naciones, comunicando el Evangelio Eterno, el Evangelio del Reino, Mateo capítulo 24, verso 12, en el contexto de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 al 12. Llevándolos a aceptar a Jesús como Salvador personal y unirlos con su iglesia remanente, discipulándolos para servirlo como Señor y preparándolos para su pronto regreso. Predicar, enseñar y sanar son los métodos sugeridos para realizar esta misión. Bajo curación, el reglamento dice, al afirmar los principios bíblicos del bienestar de la persona completa, hacemos de la conservación de la salud y de la curación de los enfermos una prioridad, y por medio de nuestro ministerio a los pobres y los oprimidos, cooperamos con el Creador en su obra compasiva de restauración. Este trimestre, notamos que Jesús quiere restaurar su imagen en la humanidad y darnos poder para ser instrumentos de una restauración holística en nuestras comunidades. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás, una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Ministerio de la Curación, página 102. Después de un seminario que presentaba un pastor acerca de Jesús como modelo, y la misión para su iglesia del tiempo del fin, un feligrés declaró, «En nuestra parte del mundo no estamos muy abiertos a ideas nuevas y maneras nuevas de hacer las cosas. Lo que hemos oído acerca de seguir el método del ministerio de Jesús no es nuevo, es una idea antigua, solo que la olvidamos. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo ves la realidad de cuán estrechamente vinculadas están la fe y las obras? ¿De qué manera las obras aumentan tu fe?